¿Querés que pongan el MP3, Chuchu? Ya lo puse. Ah, bueno. Traemos ardilla el señor. Gracias. estudiar con profesores y figurar de vivir en la calle de la hora de la ciudad. Yo me acuerdo que me estuve estudiando, necesitaba los cuadros con el centro de la ciudad. Yo me acuerdo que me estuve en el mercado y todo eso. Ahí es una experiencia, me gusta muy bien. Yo me quedo muy bien con ella. Bueno, Edith dice que yo soy la mesa porque yo soy la mesa de la ella, y yo salió con una cosa, viste, y mira, la verdad, Me dice, no, lo que pasa es que tu subconsciente te debe traicionar porque vos no tenías ganas de integrarlo. No, estaba operado, estaba operado, sí, estaba operado, estaba con un... Sí, no, no, y... una cosa, uy, se me cayó la... La verde. La merca. No tiene pila. Y este... Y la cajita de... Así que este... Sí, no te hagas problema. El total se puede tomar igual. Las limpias. Ah, está apagado. El ácido gástrico la... Se acabó, vos sos capoca, ¿verdad que...? Quedó, mira, quedó. Quedaron, mira. Escuchame, el proyecto, el proyecto que lo hice yo, ¿viste? Con Analía. Sí, con Analía. Quedó Analía y Alejandra Morales. Y otra chica que es Paula Córdoba. Que para mí, según lo que me dijeron, no puede ser porque no es titular. Es una psicóloga nueva. Pero según viste, o sea, la lectura que hace Lucita Torres y otros, es que tiene que ser alguien que sea manejable. No puedes hablar. No hay que enfrentar. Es chiquito que tenés pila chiquita, pero... Y por ejemplo, Elizabeth también fue rebotada. Una de las chicas, una de las psicólogas nuevas, ¿te acordás que vino de Tigre? Que empezó el año pasado y que está de... que es una de las que estaba rehaciendo la capacitación ahora. La rubia. Bueno, la rubia también la rebotaron sin darle explicaciones porque estaba recaliente. Y a mí no lo presentaron. O sea, a mí me venían a cuestionar que faltaban acciones. Pero lo único que me faltó decir un momento dado es, ¿siguen con presiones todas? No, dice, pero casi se lo hice entender. Digo, mira, disculpame, ¿vos sabés leer diferenciar entre explícito e implícito? ¿Cómo me dices que digo así? Digo, porque si vos lees, todos los objetivos están puestos en forma implícita en tres acciones centrales, que son ejes. Bueno, decir que en cada eje están puestos implícitos todos los objetivos. Entonces, viste, ¿no? Mira, acá, ¿no? Por favor. Quiero comentar un caso clínico de un alumno. Bueno, un abrazo. La segunda parte. Pero no sé tampoco si es lindo, ¿eh? Ah, bueno. No es lindo. Es algo que descubrí después de haber leído hace muchos años. Bueno, después lo veo. Lo dejamos para un poco. Chico, me acordaba a las 6 de la mañana. Estoy jugando con él y las 7. Hay que jugar, hay que jugar. La primera parte vamos a repasar un poquito lo que dio, algunos conceptos que dio Ana María sobre las estructuras. Nos vamos a meter con la fisiopatología, ¿se acuerdan que yo les dije que el cuadrito lo tienen que tener acá grabado? Y en la, bueno, después del receso vamos a ver casos clínicos. Yo traje específicamente dos casos bien analizados. Y después algunos otros para que vean, y Gabriel presentará su caso. No. ¿Cómo no? Te estoy dando el lugar. Bueno, ¿qué es la lectoescritura? Es un proceso complejo, ¿no es cierto?, y gradual, que va pasando por etapas sucesivas, que son cada vez más complejas, y que se van relacionando, se van incorporando unas en otras. Se habla de lectoescritura, porque en realidad se va, el chiquito que no tiene dificultades lo aprende todo junto, nosotros aprendemos todo junto. ¿Qué es lo que hace la diferencia de lectura y escritura? La patología. Se han visto patologías exclusivamente de lectura y exclusivamente de escritura. La dislexia, de lectura. La disgrafía, de escritura. ¿Sí? Entonces la patología es la que hace la diferencia. Pero en un proceso normal de aprendizaje se da todo junto. ¿Sí? Bueno, hay estereotipos de la escritura, los estereotipos de estos se acuerdan que lo vieron con Ana María. ¿Cómo está constituido el estereotipo de la lectura? Un estereotipo visual más el estereotipo fonemático. Ese estereotipo fonemático no es nombre del grafema. Yo a los chicos cuando les enseño les tengo que decir la M. La L, la F. ¿Sí? Porque si yo le digo la M con la A, ¿cómo lo leo? Emea. Claro, eso se ve mucho. Bueno, entonces hay que enseñarles por el fonema, estereotipo visual más fonemático. Y el estereotipo de la escritura se agrega la praxia manual. Es una síntesis muy compleja, fíjense todo lo que hay que... Ustedes ahora lo hacen automáticamente, pero para llegar a esto tuvieron por lo menos 3 años. El primer ciclo de la escuela, cuando se aprende la parte automática. ¿Qué pasa con el... ¿Por qué les cuesta tanto a veces a los chicos pasar del dibujo a la escritura? Vamos a ver las relaciones que hay. En el dibujo, la temática está relacionada con su motivación. Él dibuja lo que quiere. Cuando escribe, no puede escribir lo que quiere. Escribe lo que le dice la maestra, lo que le pide el nombre, lo que le pide en el colegio. En el dibujo, los trazos son libres. Y en la escritura tienen que ser precisos. Y esto es algo que no se enseña más. No. No sé por qué los enseña. Los dejan escribir. Entonces, estoy luchando con una chiquita que hace la D así. ¿Cómo? Así. Voy a borrar lo que todo está por aquí. Ya la vamos a ver su escritura. La regla hace así ella. Entonces así, bueno, más o menos se entiende. Pero cuando ella empieza a escribir palabras y va desfigurando los trazos, bueno, llega un momento que no se entiende lo que escribe. Entonces, los trazos son precisos para cada grafema. En el espacio del dibujo no hay limitaciones, yo dibujo en toda la hoja, donde quiero, cuando escribo no, tiene que haber un orden, Hay una... está la hoja y aparte está el renglón. Esto a veces a los chiquitos les cuesta mucho ubicarse en el arriba y abajo de la hoja, porque es arriba y abajo, si está en el plano horizontal. Hay toda una cuestión espacial ahí, ¿no? Entonces, yo no sé si les conté el caso de un chiquito que yo le tenía 4 años, ¿no? Entonces le digo, bueno, vamos a hacer un dibujo. Y empieza a dibujar, empieza a dibujar acá, ¿no? Entonces le digo, no, hazlo más arriba. Y hace esto. O sea, más arriba para él es esto, el espacio físico. ¿Por qué arriba está acá? Si está en el mismo plano que el de abajo mío. ¿No? Claro. Hace esto. Entonces eso también lo tienen que aprender. Y tienen que respetarlo para la escritura. En el tamaño, en el dibujo no hay nada determinado. Pueden dibujar un perro enorme al lado de un árbol chiquitito. Esa es proporción de los dibujos. Pero en las letras sí. Y esto también se tiene que enseñar. Que hay letras altas, que hay letras bajas. Que una E no es lo mismo que una L. ¿Sí? Esto se los tienen que enseñar ya desde el principio para que lo incorporen bien. El criterio de realidad, bueno, en el dibujo puede haber absurdos, es libre, ¿no es cierto? Se pueden dibujar cosas absurdas. En cambio, en la escritura no. Hay una arriba, una abajo, una derecha y una izquierda. En el número de variedad es libre, pueden dibujar 100 árboles si quieren, pero no pueden escribir 100 letras L. Es una. Y deben respetar la secuencia de cada palabra. Bueno, la escritura entonces involucra la lectoescritura, ¿no? Procesos gnósticos, que son estructuración del espacio gráfico, el seguimiento del renglón, el reconocimiento visoespacial de los grafemas y el registro temporoespacial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir más que decir am. Entonces hay una secuencia temporo-espacial. Bueno, había una Pineta, hace muchos años había una psicóloga que hizo un trabajo sobre las formas básicas de los grafemas, ¿no? Entonces ella fue analizando cuáles son los trazos que se involucran después en la letra cursiva. Bueno, estas serían algunas de las formas básicas. y a partir de esos rasgos, cómo se van generando los grafemas. La E, la L, B, H, K, con ese trazo. O sea, va tomando el borde de la elipse, ¿no? Son todas cosas que para nosotros, que ya lo tenemos adquirido, no nos damos cuenta porque lo tenemos incorporado, pero el chiquito que lo tiene que aprender, ¿qué diferencia hay entre una A y una O? Es solamente una cursiva, es solamente una colita. Pero si él hace mal esa colita, no se entiende lo que escribió. Con nosotros. La I, la T, la U, con ese rasgo, que puede estar más derecho o más inclinado. Con esa media elipse, la M, N, R, U. Como a veces es el mismo trazo invertido, esto para los chiquitos que tienen trastornos gnósicos es complejo. ¿Sí? Con las otras elipses, las curvas semiabiertas, ¿sí? ¿Cómo se va generando todo? La combinación de rasgos, ¿no? Por ejemplo, en la P, estos dos van formando las semas. Serían los movimientos mínimos básicos de las prácticas manuales. También la escritura involucra procesos prácticos. Entonces, los gnósticos tienen que ver con qué? Con la ubicación de la hoja, la ubicación del renglón, la configuración de los grafemas y la secuencia, ¿sí? Que es lo que vimos antes. Lo práctico tiene que ver con qué? Fíjense los movimientos que hacen ustedes para escribir, ¿eh? Los movimientos de flexo, extensión de la mano, ¿sí? Que son diferentes para cada grafema, ¿sí? No es lo mismo hacer una A que hacer una T, ¿sí? El movimiento de la mano. Son específicos para cada grafema, volvemos con esto de la especificidad, por eso es necesario enseñarlo, ¿sí? Y se adquieren paulatinamente por acción de la inhibición diferencial interna. ¿Se acuerdan que había esta inhibición? Yo la nombré. Era la inhibición que ayuda, que me dicen que sí por ahí, ¿qué se acuerdan? Que es lo que te permite diferenciar un rasgo de otro cuando son muy cercanos. Claro. ¿Eh? Es la que permite, como ya dijo, la función analítico-sintética. Entonces el chiquito cuando empieza a escribir, escribe hasta con la boca, ¿eh? Porque hace fuerza, se tensiona todo el brazo, todo. Con todo el cuerpo escribe. Después esos movimientos, que no son específicos para la escritura, se van dejando de lado, porque se van reforzando los otros, ¿eh? Entonces la acción, la inhibición diferencial interna va reforzando los movimientos efectivos, que son los que después quedan. Otro aspecto que se va desarrollando junto con la lectoescritura, que en realidad empieza antes, ya la conciencia fonológica incluye también la prosodia del lenguaje, que es lo que primero comprende el chiquito. Esto ya lo hablamos en las etapas de adquisición del lenguaje. Yo le puedo decir, ¡qué feo bebé que sos! Y él se mata de risa, ¿sí? Porque ¿qué es lo que entiende? Mi prosodia, ¿sí? Entonces la conciencia fonológica empieza ahí, después se va a ir haciendo más fina hasta que el chiquito toma conciencia de que las palabras están constituidas por fonemas. Esto lo estudió muy bien Virginia James, todos en un grupo de investigación, pero específicamente ella. Es el conocimiento general de las unidades que componen el lenguaje. Es lo que Luria llamaba oídos fonemáticos. Si ustedes ven la obra de Luria, cuando él habla de las lesiones focales de los pacientes que él tuvo, analiza esto, la pérdida de la conciencia del oído fonemático, lo llama él. Entonces los pacientes no podían escribir. Esta conciencia fonológica, como dije, empieza a desarrollarse en la etapa prelingüística con esto de la prosodia. Pero después se hace netamente lingüística. ¿Sí? Y ya, en el nivel inicial, los chicos dicen, ah, esta palabra empieza igual que mi nombre. ¿Eh? O empiezan a rimar, amarillo, más brillo. Bueno, eso es conciencia fonológica. Todavía no se dan cuenta que termina con O. Por ahí no saben que ese sonido se llama O o se llama A. Pero lo escuchan igual, lo sienten igual. Hay un ejemplo en un libro de Ascola que dice, una nena le pregunta, la nena dice, esto es una dosa, por rosa, ¿no? Una dosa. Entonces el adulto le dice, ah, una dosa. Y ella dice, no, una dosa, no, una dosa. Ella se da cuenta que el adulto se lo está diciendo mal. Ahí está la conciencia fonológica, que no es lo mismo que conocimiento fonemático. ¿Qué es el conocimiento fonemático? Saber qué fonema va. Claro. Es una M, por ejemplo, en los chiquitos con patología se ven mucho. También en los chiquitos normales en las primeras etapas. Que dicen, por ejemplo, esta la M con la A. ¿Qué dice? Po. Cualquier cosa. O sea, todavía no tienen este conocimiento de que la M suena a M. O por ahí ellos saben, M-A, bueno, ¿y cómo lo leo? Lo que decíamos antes, ¿cómo lo leo? M-A, ¿cómo lo leo? P-O, ¿cómo lo leo? P-O. O si yo les dicto, por ejemplo, pelo, ponen P-lo. Igual que B. Claro. Esa es toda la confusión metodológica que hay. Entonces ellos a veces agarran el fonema, a veces agarran el grafema. Entonces no es lo mismo. Pueden conocer las letras, pero no el sonido. Ellos tienen que conocer el sonido para leer, sino cómo leen. Se relaciona con el aspecto semántico del lenguaje, porque no es lo mismo decir hijo que decir hija. Hay una diferencia semántica. ¿Ven esta relación? Y es requisito indispensable para la adquisición de la lectoescritura y se va desarrollando progresivamente en la medida que el chiquito va adquiriendo la lectoescritura. O sea, no es que primero se tiene que dar esto en un 100% para que después pueda leer y escribir. Empieza con esto que decíamos de las rimas, la prosodia, y después en la medida que él va, que le van enseñando el código lectoescrito, esto también se va desarrollando. Y cuando ella alcanzó la última etapa en primer grado, está desarrollada. ¿Sí? Que después en la patología vamos a ver cómo falla a veces esto. ¿Por qué los chicos omiten grafemas? Porque falla el desarrollo de la conciencia fonológica. El aprendizaje de la lectoescritura, entonces, esto ya Ana María lo dio, se da en dos etapas, digamos, una que es automática y otra comprensiva. La automática es la que se va a dar en el primer ciclo, por eso se esperan esos 3 años para que el chiquito comprenda, adquiera el código. No quiere decir que no se dé también lo comprensivo, pero se está, más que nada, está automatizando ese aprendizaje. Y en nosotros también está presente. Cuando, por ejemplo, tenemos que leer una palabra nueva o un apellido difícil, volvemos a la primera etapa. Empezamos a descodificar estos fonemas, estas palabras raras, bueno. Una vez que se adquirió la parte fonológica, la parte automática, perdón, de la lectoescritura, nosotros pasamos después, siempre, a la vía directa, que es la vía semántica. Yo leo por lo que comprendo. Si no lo comprendo, entonces voy a la otra vía, que es la primera. Esto tiene mucho que ver cómo se van organizando las funciones. De esto hablaba Piaget y también hablaba Vygotsky, de cómo una función más compleja se apoya en una función más simple, ¿no? Se va estructurando. Piaget hablaba del decalage. Esto de ir y volver, ir y ver, es como una espiral que va y viene, va y viene. La función más simple es la que está abajo. Cuando yo no comprendo algo, o una palabra difícil, vuelvo al nivel anterior. Esto también lo hablaba Vygotsky. Entonces, los procesos posteriores de la lectura, hay 2 vías de acceso. La semántica o directa, yo primero leo por esta vía. Y cuando muchas veces pasa que vamos leyendo, ay, pero esto, ¿qué leí? Entonces vuelvo, cuando hay como una incoherencia. ¿Sí? ¿Eh? La ruta léxica también tiene, es esto, la ruta léxica y... Sí, claro, sí. Entonces, un ejemplo de vía directa es este. ¿Lo pueden leer? Sí. Sí. Esto es muy conocido, ¿no? Bueno, porque ¿qué pasa acá? Prima lo semántico. Y ahí explica qué, por qué se hace esto. Pero ahora vamos a ver si pueden leer esto. Cierto día de verano estaba en la plaza, llevando a las chicas y brincando en la arena. Estaban trabajando mucho, construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puestos. Eso es porque ya lo subió. Tantas veces lo vi. Es trampa, no vale. Sí, sí. A mí me lo pasaron por mail para la clase. Y después hay un párrafo de García Márquez que no lo pude encontrar, yo siempre con los libros, yo siempre recuerdo, donde él habla de esta, de cuando él era chico, este descubrimiento que él hizo de la lectura, en el libro de la memoria, este descubrimiento que él hizo de la lectura, cómo se lee, ¿no? Y que a partir de ahí no pudo parar de leer. Bueno, pero encontrar ese parrafito en todo un texto no. Yo creo que lo tengo mal. Ah, porque, claro, él que es escritor, justamente, de esto no sabe, pero él lo vivió. Y para contar. Sí. Bueno, ¿esto lo leyeron? Sí. Bueno, fíjense qué raro acá lo que pasa, ¿no? Porque ¿qué está haciendo el cerebro? Acá. ¿Está qué? ¿Decodificando? O sea, está decodificando, pero fíjense. Estímulos más fuertes. Claro, se apoya en los estímulos más fuertes, pero acá hay números. En el otro, eran dos letras que estaban mal organizadas en el texto anterior. Acá no, acá incluso estamos poniendo otro código. Sin embargo, lo podemos leer. Pero todos lo tuvieron que leer en voz alta. Sí. También el otro es más conocido, sí, bueno, más viejo. Acá tenemos números con letras. Y hubo que hacerlo, como dice ella, en voz alta. ¿Qué hicimos? Volvimos a la etapa anterior. Ahora ya lo sabemos. Y esto de que la mayoría pone la primera letra y la última. Claro, son los brazos fuertes, como dicen los brazos más fuertes. No, por ahí hay una letra en el medio. Bueno, pero sí, está bien, pero bueno, fíjate que el 4 tiene el rasgo de la A también. Y el 3 de la E. Así. Claro, el 3 y la E. El 5, la E. Claro, son rasgos compartidos con las letras. Ocultos, la 7 es la T. Estos son ejemplos de vía directa. Y además, si tuvieras un problema de iglesia sería muy difícil. Claro. Tendrías que utilizar la vía monológica y yo lo podría hacer. No lo podés hacer. Claro, ¿qué pasa? Claro. En la evaluación, ¿qué se tiene en cuenta cuando evaluamos el código lexical? Tanto la lectura como la escritura vamos a tomar aspectos automáticos y comprensivos. De la escritura, la escritura automática va a estar evaluada al dictado y a la copia, y la comprensiva con una composición o redacción que eso sería, eso tiene mucho que ver con su organización del lenguaje interior, porque yo no le doy nada, entonces lo que produce es lo que tiene adentro. ¿Sí? Pero la descripción, es decir, acá sería solo el plano verbal puro. ¿Sí? En la descripción es la escritura con un apoyo senso-perceptivo. Esto facilita mucho. El estímulo. Claro, el estímulo senso-perceptivo. Porque yo acá ya le estoy dando un tema. ¿Eh? Acá lo tiene que elegir él. Bueno, a ver qué puedo escribir. ¿Sí? A veces yo les doy los títulos, bueno, depende de los chicos. En el cambio de descripción, yo ya le estoy dando un estímulo senso-perceptivo. Ellos escriben con facilitación de la senso-percepción. ¿Sí? Entonces muchas veces esa escritura está más organizada que la otra. ¿Sí? Porque ellos van contando lo que ven. Lo que va a variar es la calidad. Porque muchos van a decir, hay una puerta, alguna casa, una flor, un árbol, un auto. ¿No? En cambio otros van a armar un discurso. Sería lo mismo que darles para una narración una secuencia de imágenes. Claro, vos ahí lo estás organizando. Así hay que empezar en la terapia, uno empieza con los sensos perceptivos, porque ellos no pueden, les cuesta. Y para la coherencia, hay que trabajar mucho en la coherencia semántica en la producción, porque les cuesta, los chiquitos con sus formas básicas se van. Entonces si yo le doy la secuencia gráfica, los estoy organizando. De todas formas, esto se habla mucho con ellos. Bueno, vos qué me vas a contar, tal cosa. Bueno, fíjate que primero tiene que pasar algo, después esto que me contaste. O sea, se habla, no se los pone a escribir. En la terapia, en la evaluación, es otra cosa. Evaluación de la lectura, también la lectura automática de palabras, de distinta extensión y complejidad combinatoria. Esto se refiere a los tipos de sílabas. ¿Ustedes conocen los tipos de sílabas que forman una palabra? ¿Sí? ¿Lo vieron? Directa, inversa, compleja, mixta. ¿Sí? Bueno, entonces hay un protocolo para esta evaluación de lectoescritura que hizo Berta Berman hace muchos años, que es muy completa. Tiene todo, pues está separada por complejidad de palabras, por complejidad de niveles. No sé si está acá. ¿Quieres estar? No sé. ¿Cuando vimos en otros seminarios, no? No creo que haya llegado un poco copiadora. No lo vimos, no. Sí. Bueno, lo traemos. La lectura comprensiva de un texto y posterior comentario, para ver la parte de lectura comprensiva. Y lectura de palabras y logotomas. Ahí en los logotomas se ve entonces un poco qué pasa con esto de vía directa e indirecta. ¿Sí? Los logotomas son palabras, son neologismos, son palabras. Bueno, ¿qué pasa con los resultados de la evaluación? Ahí viene el problema. Bueno, ¿por qué puede haber dificultades de lectoescritura? A esta altura del seminario ustedes ya lo pueden decir solos. No lo voy a poner, díganlo ustedes. ¿Por qué puede haber trastornos en la adquisición de la lectoescritura? ¿Eh? Por problemas gnósticos. Prácticos. ¿Qué más? Lenguaje. La combinación. Entonces, por trastornos afásicos, trastornos anárquicos, van a dar distintas características, tanto los afásicos como los anárquicos. Trastornos gnósico-prácticos. Y también por problemas psicopedagógicos, psicosociales, socioculturales, ¿sí? Y pedagógicos. Porque si no se va siguiendo al chico desde donde está, en primer grado se lo trata como debiera ser, sin tener en cuenta que hay que hacer de cuenta que su evolución no es la que dicen los libros, y se empieza de una, por supuesto, todas están lagunas. Sí, es frecuente y pasa eso. Ahora que Ana María estaba hablando de esto, me estaba acordando, hay una psicopedagoga que está preparando la tesis y bueno, me pidieron que la supervisara. Y una de las cosas que hacen, ellas están investigando cómo se estimula en el nivel inicial la preparación para la lectoescritura. Bueno, entonces ven que no sé, no saben las maestras qué es lo que están haciendo con lo que hacen. ¿Eh? Es un problema de falta de formación de los docentes. Sí, les enseñan el triángulo, pero ¿qué estás trabajando con eso? No saben, el triángulo, formas geométricas. Bueno, pero ¿qué es eso? Son nocias, bueno. Pero no lo saben, que yo, es lo que dijo Víctor el otro día, esto de los maestros. Es que los maestros no están, no fuimos formados para eso. No, bueno. Y cuando tuvimos didáctica la matemática, vino el profesor y nos enseñó cómo hacer recortar papelito para formar una fracción. Claro. Pero jamás hizo una psicología de aspecto de la matemática. No tienen en cuenta. Chicos, no existe en Buenos Aires. Ellos tomaron una encuesta a los docentes. Los docentes surgió esto, que no saben qué están haciendo. Son dos paradigmas, ¿no? Puede evaluar a los maestros o a la tarea de docentes con estas categorías que estamos aprendiendo acá, o... Bueno, no, es otro mundo. Bueno, ¿no? Por eso hay que formarlo. Pero es que no... No, pero hay profesorados que tienen la materia de neurofisiología, que Silvina está dando, por ejemplo, en el profesorado donde termina, en Pilar, donde terminan las chicas, ellas van a tener nociones de neurofisiología. Tienen que saber cómo se da la estimulación temprana, la materia de estimulación temprana, Liliana y Lucas, ¿cómo está? Me parece. No, no, no. Tienen una base muy buena en la neuropsicología. No sé si puedo hablar algo que me interesa. El tema de la psicología del desarrollo. Ni siquiera en nuestra carrera está contemplada la psicología del desarrollo de los procesos cognitivos. Ahí se trabaja mucho lo emocional, algunos casos, y no se sabe cómo se van adquiriendo distintas nociones en distintas áreas del conocimiento. No se conoce casi Piaget más que en líneas generales, porque habría que tener asignaturas específicas que trabajaran sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre un montón de cosas. Y además, muchos libros y programas escolares están hechos por especialistas de las disciplinas específicas, pero que no saben de psicología del desarrollo. Entonces, el triángulo, hoy vamos a ver el Bender y vamos a ver que las oblicuas y las cosas, como que a cierta edad distinguen figura abierta, figura cerrada, y no tienen el espacio, el euclídeo, tienen el topológico. Entonces por ahí se pone algo en un programa, la maestra lo tiene que enseñar, y entonces el chico se ve forzado, no todos los chicos son iguales, algunos vienen como un cohete, pero digamos, los que no están tan acompañados, se pierden, y son muchos más de los que pensamos. Ese es el tema, y cada vez más, en los libros, en los equipos que hacen los libros, hay muchos, porque bueno, hay didácticas específicas, entonces hay mucha participación de los especialistas de la disciplina. Está bien, porque conocen la disciplina, pero por ahí hay poca participación, no solo del conocimiento de lo profundo del aprendizaje con la neurofisiología, sino de cómo sería aproximadamente las etapas de desarrollo, las posibles de esperar. Y eso no se toma en cuenta. Por eso, bueno, si a los 3 años le estoy con el triángulo o con el rombo, y qué sé yo. Claro, y después cuando uno les toma los protocolos, por ahí lo percibe, pero no lo puede... No lo puede graficar. No, claro. Como lo de Rosa, es lo mismo. Claro. Dosa. Bueno, a lo mejor algo de la diferencia B puede reconocer. Si es igual o diferente puede reconocer, pero si lo quiere hacer no lo puede hacer. No le sabe. Eso claro. Es lo que podemos saber. Eso es, bueno, es un cosas, tema. Sí, es un problema. De cuántos profesionales tiene que tener un colegio o... Esto, yo creo que la psicología del desarrollo está de la contrapositiva. Aparte de la neurofisiología. Esa parte de la bueno, sigamos adelante. Entonces, estas serían las patologías o las dificultades, digamos, el origen de las distintas dificultades en la lectoescritura. Bueno, los trastornos fásicos. ¿Qué va a confundir? ¿Se acuerdan que con Ana María habían visto los distintos niveles, ¿no? El afemático, monosilábico, polisilábico, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en el nivel grafemático va a confundir fonemas de similitud fonética. No es que sea sordo, tenga algún problema auditivo, sino la diseminación de los sonidos, la, con las, son dos fonemas muy agudos en el espectro auditivo, y él puede confundir eso, la m, la n, ¿eh? Bueno, eso es también. Ya a nivel grafemático, a nivel monosilábico, dificultades para la síntesis, deletreo con latencias, ¿sí? En el nivel polisilábico, tiene omisiones, perseveraciones, fusiones de palabras, agregados. Esto es en el aspecto automático. En los conjuntos polisilábicos, tiene mejor rendimiento en los sustantivos, adjetivos y verbos, porque tienen un significado por sí mismos. En cambio, las palabras no connotativas, como las preposiciones, las conjunciones, se pierden, ¿eh? Porque no, la palabra de por sí no quiere decir nada si no está en un contexto, ¿sí? El sustantivo tiene un peso, ¿sí? El adjetivo, el verbo. La lectura por señalamiento mejora cuando se le facilita. ¿Dónde dice tal cosa? Porque en realidad lo leo yo, ¿sí? En voz alta. ¿Dónde dice? Entonces él busca la configuración. Esa le resulta más fácil. La copia va a ser servil. Esto quiere decir que él va copiando. La copia servil puede ser de grafema por grafema, palabra por palabra. No va a ser, no va a tener la capacidad de hacer una oración completa, ¿eh? Porque se pierde por lo semántico. ¿Qué decía? Que él se vuelve a la lectura, vuelve a releer. En el aspecto comprensivo, la lectura silente es peor que la oral, porque se pierde, ¿eh? Yo digo, bueno, lee en voz baja, lee para vos y después contame. No, no puede. Por ahí le quedan algunos sustantivos, ¿sí? Alguna vaga idea de lo que leyó, pero no. Porque se pierde en su interior, ¿sí? O sea, su lenguaje interior está desorganizado, entonces él se pierde. No comprenden lo que leen, tienen paralexias, que son las parafases en la lectura, ¿sí? Es un síntoma de radiación de lectura. En la escritura hay aumento de errores ortográficos, les cuesta mucho fijar las reglas de ortografía, ¿sí? Cuando va con larga o corta, etcétera. Falta de mayúsculas, mal uso de los signos de puntuación. Entonces, resumiendo, el trastorno afásico en la escritura, la espontánea es la más afectada, el dictado mejora por el modelo auditivo, la copia menor número de dificultades. Y en la lectura, la oral automática más perturbada, por señalamiento menos perturbada, y la silente muy perturbada. Siempre teniendo en cuenta la comprensión, ¿no? El código está fijado. En el trastorno afásico, volvemos acá al cuadrito nuestro. Entonces, lo que vamos a ver es que va a tener perseveraciones tanto en la lectura como en la escritura. ¿Sí? Es una inercia de la excitación. Como inercia de la inhibición, va a haber supresión de grafema en sílaba directa, sílaba mixta, compleja, fusión de palabras y anomia. ¿Sí? ¿Es cuando juntan dos palabras, no la fusión? Sí, fusión con la fusión. Escribe todo junto. Después yo les traje ejemplos. Irradiación de la excitación, transposición de fonemas o grafemas, ¿eh? Los da vueltas, es decir, a, al, dice la, ¿eh? Agregado de grafemas o de sílabas, eso cuando escribe, y paralexias en la lectura. Fatiga, la fatiga del afásico está en el texto cortito, se fatiga y empieza, se incrementan los errores, ahí hay que dejarlo, ¿sí? Por eso se empieza siempre trabajando con textos muy cortos y concretos. Yo tengo unos libritos de que son para sordos, en realidad. Yo los modifiqué, porque por ejemplo dice, un cuento es, Pepe tenía una pelota amarilla. Él tenía un perro, él se la tiró al perro. Todo, muy estructurada la frase. Entonces yo por ahí le borré con Lico y tantos él, ¿no? Es como, Pepe tenía una pelota roja, se la tiró al perro, o tenía un perro, nosotros no hablamos tanto, él, con el pronombre, ¿no? Bueno, pero esos cuentitos son cortos, muy concretos, son situaciones concretas. Entonces yo empiezo por ahí trabajando con eso, por supuesto, después eso lo voy complejizando. Son para sordos. Bueno, en el trastorno anáfico, ¿qué va a confundir acá? El otro, el afásico confundía fonemas de similitud fonética, por sonido. Este confunde fonemas similares en su punto articulatorio. Es muy común en los chicos, por ejemplo, de cuarto grado, que confundan L, R, D y N. Esos cuatro fonemas, entonces intentan ahí palabras. Estos cuatro, L, N, D y N, se articulan, tienen puntos articulatorios muy semejantes. Entonces ellos se confunden. Entonces yo les digo heladero y ponen era negro. Entonces, yo soy mala, en la misma palabra le junto todo. Se presentan los distintos niveles, es decir, esta confusión se presenta en todos los niveles, grafemático, monosilábico, polisilábico, ¿sí? Transposiciones y deficiente división de palabras, también pasa esto. Lo que pasa es que el diagnóstico, volvemos, yo no lo hago solamente con esto, lo hace con todo. ¿Sí? Hay que tomar toda una evaluación completa del lenguaje. El aspecto comprensivo, la silente es mejor porque él no tiene que articular. Al no articular, él puede leer. Para sí mismo lee bien. Si lee otra persona, la comprensión es muy buena. Acuérdense que el trastorno anáptico, esto lo dijimos también, cuando es más grande ya y los textos son muy complejos, puede tener fallas de comprensión. Pero por la sintaxis del texto, ¿sí? No porque el cuadro sea un trastorno de comprensión. Porque esa sintaxis es tan compleja que él se pierde. Como él tiene un agramatismo, él se pierde en esos qué, por qué, cuándo. ¿Sí? Entonces ahí puede haber fallas de comprensión. En la escritura, al dictado también va a escribir fonemas los mismos que en la lectura. Eso es el punto de articulación próximo. Se agregan vocales iniciales porque esto lo facilita a él agregar, o por ejemplo en la sílaba en vez de decir bra, dice vará. La interposición de la vocal lo facilita en la articulación. En el nivel polisilábico hace asimilación de la sílaba inversa a la directa, por ejemplo en vez de decir ancho, dice acho. Ahí asimiló la sílaba inversa a la directa. Alto, dice ato. ¿Vos una pregunta? Escribe. De... Sí. Estudiante, aquí estoy confundido con el trastorno anáptico. Sí. ¿A qué se refiere? Me pareciera que es el... El trastorno anáptico es el de la articulación. ¿De articulación? Claro. El que está, hay un déficit funcional del analizador, kinestésico, motor, normal. Entonces, vos faltaste a la clase. Sí, no estudiaste. ¿No estudiaste? No, no. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que el chiquito con trastorno anáptico, en su lenguaje oral, supere las dislalias. Pero cuando empieza primer grado aparecen esos mismos síntomas en la lectoescritura. Sí. Lo que él tuvo primero a nivel oral aparece ahora en nivel escrito. Por eso nunca hay que darles de alta hasta que no empieza en primer grado. Ver cómo evoluciona. Por ahí sigue, si es un chico más severo va a seguir. Pero. Claro, es un problema a nivel articulatorio. Pero como cuando uno escribe se facilita con su propio lenguaje, él al tener problemas articulatorios va a confundir. Entonces en vez de escribir ALCO va a escribir ALCO, porque él confunde cuando habla la R con la L, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso que él hacía en la forma oral lo va a hacer en la escritura. Reaparece. Pero, ¿y eso por qué? Porque el analizador kinestésico motor verbal si bien lo hemos trabajado en la terapia, sigue ahí, como en agua, en arena movediza. Entonces, este es el punto débil de él. Entonces, frente a una dificultad, aparece nuevamente, en otro nivel. Bueno, la escritura, la comprensiva, en cuanto a contenido, va a estar bien, él va a poder narrar con coherencia semántica, pero va a tener dramatismo. Y las oraciones van a ser todas frases simples. Va a tratar de evitar la subordinación. No es que sea consciente, sino que no va a estar. ¿Qué pasa con la psicopatología? ¿Ven que este cuadrito aparece en todos lados? No solamente en el lenguaje verbal, aparece también acá. Va a haber una irradiación de la excitación con paralexias y neologismos de origen fonológico. La fatiga aparece siempre. Lo que no tiene son perseveraciones. La perseveración es una característica del fálico y del alálico. Acuérdame, el chiquito con debilidad mental, persevera. Pero no del anárquico. Va a tener dramatismo, asimilación de la inversa a la directa, eso ya lo dijimos, omisiones, todos estos son síntomas inhibitorios. En menos, todo lo que sea menos son síntomas inhibitorios. Cuando es en más, es síntoma excitatorio. ¿Sí, Gabriel? Bueno, ahora vienen los trastornos no psicopráticos. En los trastornos no psicopráticos hay un libro muy lindo, que es el de Chenoff, no sé si lo conocen, acá está. Él era un neuropsicólogo que falleció hace pocos años, pero era muy detallista en sus análisis. Sus libros son muy interesantes porque hace un análisis muy fino de todos los síntomas, ¿no? Bueno, tiene este libro que... No sé, acá está. Lo tienen para fotocopiar. Sí, lo tienen para fotocopiar. Sí. Así que el que no lo tiene lo puede conseguir. Ahora salió otro libro. Él escribió ese libro junto con María Inés Reynoso. Ellos son de Rosario. Y María Inés Reynoso ahora sacó otro libro que se llama Tratamiento en el retardo afásico. Lo que pasa es que se vende en Rosario. Sí. Yo me comuniqué con la editorial y no lo mandan acá. Así que... Ni siquiera en la ciudad de Santa Fe yo intenté conseguir en su momento lo que no tengo mi cuñada. En el espejo lo venden. Se llama El Espejo la librería. Entraba por internet, ahí está la dirección, todo. No lo mandan. Debe ser muy lindo este libro porque, bueno, ella tiene la misma formación que Zenón, trabajaban juntos. Muy lindo. Por ahí es un poco... subjetivo, porque claro, ella sigue nuestra línea de trabajo, ¿no? Bueno, es un libro, así que vos también estuviste buscando. El de Reynoso no, el de Zenón, pero después lo conseguí fotocopiado. Me lo prestaron y es muy lindo este libro, muy lindo. Bueno, entonces él tiene en cuenta. El trastorno no psicopráctico hay que tener en cuenta los efectos que habíamos visto antes, ¿no? Movimiento de extensión, desplazamiento derecha-izquierda y las secuencias. Y en la, con respecto a lo gnóstico, la utilización del espacio gráfico y la reproducción de configuraciones. En los movimientos de flexo-extensión de la mano y muñeca, tenemos por un lado síntomas inhibitorios y por otro lado síntomas excitatorios que están, bueno, ahí están detallados. Esto es muy, como muy engorroso, son muchas cosas a tener en cuenta, pero después cuando veamos los ejemplos lo van a ver bien. Los síntomas inhibitorios prácticos, teniendo en cuenta la flexoextensión, son no fusión de grafemas y no fusión de rasgos. Hacen las letras como cortadas. Los excitatorios son simplificación de los grafemas, es decir, que omiten rasgos, movimientos anómalos, repaso de los trazos, o escriben una letra y la vuelven a escribir arriba, grafismo quebrado, es una letra que parece todo así como con picos, un electrocardiograma parece, todo así cortadita, y fusión de palabras. Fíjense que este síntoma de fusión de palabras también está en el afásico. Es decir, hay muchos síntomas que se comparten, pero la evaluación es algo que repetí varias veces ya. La evaluación, el diagnóstico se hace con la evaluación completa. Con respecto al desplazamiento de derecha a izquierda, hay síntomas inhibitorios y excitatorios. Los inhibitorios, la letra chiquitita. Y los excitatorios, el grafismo extendido. Ahora yo estoy trabajando con una chiquita, que después vamos a ver, ella tiene una letra grande, ¿no? Si yo la dejo, si yo no le digo nada, empieza con una letra más o menos normal y termina con una letra enorme. Ahí hay radiación de la excitación. Entonces hay que ir diciéndole todo el tiempo, letra chica, juntar las palabras, bueno, entonces ella lo puede ir haciendo, porque si no escribe la mamá, por el mismo renglón, la mamá, y ya se llenó el renglón. No, bueno, no, más juntitas las palabras. Bien. Grafismo variable de extensión y telescopado es cuando toman un grafema de una palabra que viene después, porque uno le va diciendo, la mamá estaba cocinando. Toman de la palabra cocinando un grafema y lo ponen antes. ¿Eh? Hay como una contaminación. Y la, bueno, en la secuenciación va a haber síntomas inhibitorios, omisión de la ¿solamente se trata con radiación o sí, hay que medir para esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De la actividad del brazo superior, pero no se necesita con el tratamiento, porque no vas a ir suscribiendo. Junto con la pastillita de la pastillita. No, no, no. Bueno, en la secuenciación, que vamos a ver, los síntomas inhibitorios, aparecen en cuestión de grafemas, rasgos y sílabas. En los excitatorios, perseveración de grafemas, de rasgos, de sílabas y de palabras, asimilaciones, transporte, bueno, son un montón de síntomas de la excitación. Sí, bueno, esto después te los mando. Sí, sí, me preguntan. Tres dolores. Con respecto al espacio gráfico, también hay síntomas. Claro, ya pasamos a la parte lógica, ¿no? Tenemos en cuenta el espacio gráfico, los síntomas inhibitorios, micrografía, y los excitatorios, mal encolumnamiento, no respeto de márgenes, o sea, todo lo que tenga que ver con el espacio. Alturas desproporcionadas de grafema, macrografía. Entonces, cuando hay macrografía, hay que hacer un análisis muy fino para ver por qué es gnóstico o es práctico. ¿No? En los dos, se puede, digamos, las dos patologías pueden presentar la macrografía. Por eso no se toma nunca un síntoma aislado, hay que hacer todo, hay que tener una visión global. En la reproducción de configuraciones, micrografía y síntomas excitatorios, sustitución, grafema bizarro, inventan un grafema, eso hace una lectura ilegible, o sea, no se puede leer ese texto, es un texto ilegible. Desplazamiento de rasgos, perseveración de rasgos, escritura en el texto. Bueno, acá qué pasa, vemos las dos patologías, el gnóstico práctico y el trastorno fásico, que comparten síntomas. Esto de la lectura oral y la silente, los dos tienen problemas, porque el chiquito con trastorno gnóstico práctico no reconoce las figuras, las formas de las letras, no puede leer. Claro, pero ahí cuando vos hablas, por ejemplo, del tema de la terapia, para el tema de las letras, de la forma de la letra, la ubicación, eso como base no tiene una... Es decir, la dificultad está en la configuración de la forma. Digo, cuando uno reeduca y no tiene... No habría, así lo se hace también, ¿no? Pero comenzar desde un escalón más abajo, que es cómo se ubica él delante, claro, de la forma... Por supuesto, y ¿no? Todos los juegos que se hacen son bisespaciales. Pero va a depender mucho del grado en que esté el chiquito, de la exigencia del colegio. Por ejemplo, si es un chiquito que está en cuarto o quinto grado y tiene estos problemas, yo tengo que trabajar simultáneamente todo esto previo, pero al mismo tiempo tengo que ir dándole ya algunas herramientas para que él en el colegio vaya superando las dificultades. Si es un chico más chiquito, sí, tengo más tiempo, tengo la posibilidad de hacer muchos más trabajos isoespaciales, armado de rompecabezas, dibujos en espejo. Después yo tengo unos juegos de estrategia donde tienen que sacar unos barquitos, bueno, seguir un recorrido, bueno, los palitos chinos, todo eso para los prácticos, hay muchos juegos tradicionales que sirven para todo esto. Los palitos chinos, por ejemplo, para los chiquitos con problemas prácticos, no pueden jugar. Bueno, el tatetí, para un chiquito con trastornos fásicos, la estrategia del juego. No se dan cuenta y pierden. No, le digo, pensar dónde voy a poner yo para ganarte. Bueno, y ahí son todos juegos de lápiz y papel, y sin embargo no sirven. Va a depender mucho de cada caso, esto que vos decís de la terapia. Y de la edad del chiquito, de las exigencias del colegio. Hay colegios que esperan, hay colegios que presionan. Bueno. Y la frecuencia con que el chico concurra, Carmen. También. Porque nos estamos moviendo ahora como era antes la. Los tratamientos de hospital una vez por semana, cuando básicamente la gente tenía el tiempo y la posibilidad de traerlo dos o tres veces por semana, porque te llega un chico afásico diagnosticado tardíamente y hay que ser mago. No sé, a veces no habría ni que tomarlo y uno lo toma y después no. A veces es mago, es verdad. Claro, vos cuando hoy hablabas de las palabras, no los verbos, los sustantivos, sino digamos, también lo habló Karim, ¿no? Las preposiciones, los artículos. La preposición a, ¿vos te acordás de Sofía? Claro, llegó a los 13 años, está en un terciario y le está yendo bien. Sin embargo, cuando empieza con adelante o a cabo, siempre necesita reforzar, dice, así, ¿no? Porque siempre le queda la duda, porque es lo que me decía siempre Carmen, quedan secuelas. Avanzan en la vida, les va bien, pero quedan secuelas. Si el chico llega a tiempo, es más mucho más probable que no queden secuelas. Pero esa chica tiene que trabajar intensamente. Un chico de 10, 12 años ya le va a quedar secuelas. Claro. Puede evolucionar, puede mejorar, pero se perdió los 5 primeros años, claro, donde se da el aprendizaje del lenguaje y donde está poco exigido en el colegio, porque después vienen toneladas de información a procesar y entonces produce una confusión natural de tu aprendizaje nuevo en ellos, pero más en vagones, y entonces, qué bravo eso, que es un problema de cómo viene la, no sé, la epidemiología, digamos, bueno, sí, a qué edad te llega. Y ahora se está dando un fenómeno desde la fonoaudiología. Llegan muchos chiquitos de 3 años sin lenguaje. Normales, o sea, no tienen problemas psicológicos, que uno diga, bueno, es un autista. No, no, no. Normal, pero con una jerga no hablan. No sé. Bueno, yo lo traí iba en el colectivo y me quedé mirando porque iba una mamá con una joven, con una nena de año y medio, dos, y la mamá se puso los audífonos, y la nena quedó sentada ahí, se llamó algo. No dice la primera palabra, yo me dije. Lo que hablamos el otro día cuando se hizo el atado de los cordones. Sí, yo creo que después es que hay una cuestión de crianza. Esa cuestión de crianza que evidentemente se está excediendo en los aprendizajes que están en los pibes. De no crianza. De no crianza. Sí, bueno, primero en el lenguaje externo. Si no les hablan, no lo pueden hacer. No. Bueno, después, por ejemplo, enseñarles a los papás cómo jugar, ¿no? Porque un chiquito de 3 años me dice, no, pero él no juega. Bueno, ¿y a qué jugás vos con él? Y hacemos rompecabezas. No, digo, entonces me vieron a mí cómo jugaba, ¿no? Que yo me tiraba en el piso, que armábamos torres, que con los cubos hacíamos un tren y que se rompía el tren. Ah, me dice, pero yo sí nunca juego. Bueno, ¿y cómo jugar? Lo sientan en el escritorio, se le rompe cabeza, pero tiene 3 años. Claro, me dice papá, me decía, la verdad es que yo sí nunca jugué. Ahora me está bien. Bueno. Pero bueno. No, no, ellos vieron, se dieron cuenta que le estaban exigiendo. Encima mellizito, ¿no? Los dos ahí. Este. Bueno. ¿Para qué va a jugar el padre? Claro. Bueno. Ciertas cosas que hay que trabajar. Bueno. ¿Qué hacen? Bueno, combaten los síntomas, decíamos, ¿no? Fíjense acá lo que hacen. Los palas, colapa, ¿eh? Eso es gnóstico. Bueno, pero el que el afásico también lo hace porque falla el significado. El afásico puede llegar a leer cualquier cosa, porque al fallar el significado, él dice lo que le parece. Sustituciones de palabras. No, esto es síntomas compartidos. Los síntomas que comparten. Es decir, a vos te puede dar, pero mi chiquito es, yo te mostré estos síntomas. Bueno, ¿qué es? ¿Es afásico o no es como tiene un trastorno gnóstico? Gnóstico práctico. Lo que pasa es que la evaluación, esto surge de la evaluación. Después vamos a ver el chiquito que tiene el lenguaje perfecto, pero que no puede leer. Bueno, lo van a escuchar, pero lo traje grabado. Bueno, también hacen adición, hubo misión de grafemas, tiradas o palabras, por ejemplo, casa, casaca, famoso, fama, sustituyen. Repetición de sílabas para ver sus frases. Salteo, retroceso, pérdida de renglón. Van leyendo y saltean el renglón y siguen leyendo, no se dan cuenta que lo que están diciendo no tiene significado. Ese es el afásico. Y el gnóstico es tan el trabajo que está haciendo para descodificar que sigue. Él está en la etapa automática todavía. Entonces sigue. Disgracias. Alteraciones disgráficas. Más disortográficas. Las disgráficas es la alteración del trazo. Las disortográficas, las alteraciones en las reglas, en las reglas ortográficas. Patogenia gnóstica. Para el analizador visual, no para el analizador motor. Alteraciones disgráficas, patogenia apraxica, analizador motor. Así, este sería un caso puro. Trastorno práctico puro. No hay alteración del lenguaje. Lectura oral, más alteraciones fonológicas, patogenia anáfrica, analizador kinestésico motor. Lectura oral, alteraciones fonológicas, más trastornos en lectura silente, patogenia anáfrica, más agnóstica, analizador kinestésico motor verbal, más visual. Bueno, ahora como los veo así, cuidando la gota gorda, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Y después vemos los casos. Qué bueno. La carita está todo preparada. Igual, yo acá todo esto, digo, es un mismo para sacar la pobreza. que tanta pobreza, tanta miseria, que la gente no lee. Una pobreza de base, una falta de estímulo, una crisis social. Hay una análisis que hace la situación genética Sara Caín, que es interesante. Sí, sí. Pero sí, la mamá que toma la teta y charla, fuma la tía, tomando la teta colgada. Van a ver. Yo estaba haciendo una novela, la vi que sale meses y me puse a mirarlo porque es la prima de esa, el de las madres adolescentes. Sí, no, no, café. Bueno, pero ahí dentro de todo, las mismas chicas decían, estoy tocando, ¿eh? Pero no es la tecla correcta, con otra. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Están en la misma situación. No, no, mire. Ahora, ¿cómo sigo? Ahí está, ¿ves? Entonces ahorran la lámpara, la vida útil de la lámpara. Claro, no les molesta a ustedes. No por eso ellas llegan tarde, sino por eso ellas dejan de estudiar. ¿Cómo hago? Toca cualquier tecla. La nueva escuela, porque el tipo, el director, se cansó de hacer una guardería. Pero ¿en cuántos lugares las sacan? Porque lo sacan en nuevo. La gran mayoría. Sí, sí, sí. Como eso es todo. Pero el problema es mucho más general. No va a sacar de la vida. No, no, por eso. ¿Toda la clase? No, no, de todo eso. Tengo tres que no leen en primer grado, no saben nada. Bueno, pero el otro día me comentaba. Complejo, muy complejo. Además, en el que soy más enfermera, nunca ejercí como tal. Siempre tengo otro trabajo. Pero me decía una chica que cuando recién se recibió, la fue una especie de tres bienes a la vez. Una de ellas la compré un guardapolvo. Y la pasaron. Y ella no podía hacer nada, le giraron el dedo. Tres días. Dice, menos mal que de tres días, pues yo me mataba. O me mataba. Pero ¿qué hace cuando te colgaba todos los dientes? No, porque estábamos educados, preparados para una clase homogénea. No estamos preparados. No, los maestros en el sentido. El maestro menos. No, no, no. O sea, que te seguís formando y que vos decís, bueno, voy y leo y investigar, no sabe qué hacer. Imagínate que. Sí, pero... Magisterio. Thank you. Yo lo mandé a mi hermano lo que estaba haciendo. Igual le pregunté a mi mejor. Sí, no, no, yo le pregunté porque hice lo que hice en el anterior. Cuando vinimos la lista anterior no me lo habían dado. Yo se le mandé a dos amigos. Se me pasaron y ahora volví a hacer el tipo de Thank you. Gracias. La ambivalencia, No perdías. no me causa gracia, entonces sino los comentarios que hago de entonces la forma de mentalidad que te paguen, o sea, ahora con el sueldo de octubre, vos cobras el sueldo de octubre y en eso dice que se deposita el último día del mes. En esos primeros días te van a depositar lo de octubre. De esto, una forma de controlarlo. Bueno, porque a mí todavía la otra no me la pagaron. La otra que deposita de ahora de septiembre. Una es para vos. Te digo, dos, según lo que me comentaron. Y lo que vos, las clases de octubre, sería la del 10 de octubre, en noviembre es que te la paga. O sea, acá está por el total. No, eso es de hoy, o sea que estaban las fechas. Es de hoy y del próximo. 26 de septiembre y del 10. 400. Y 400 del 10 de octubre. Uno para mí. Uno para vos. Y este es el certificado para el. Me parece que se puso a hacer mucho borrado y después le dio tiempo para. Sí, cualquier cosa nos avisas y necesitas otra. No, no, está bien. Mira, la verdad que está en charla es un chico que está. Está conversando con ella también y que es el chico. El chico que me dijo es que su chico está conversando. Es un chico que tiene, ¿cómo se llama? El síndrome de Tourette. Que era director del TEC. ¿Qué me suena? ¿Qué es como un... ¿Usted va a seguir después de eso? Movimiento. Yo solamente lo que puse es la tecla para que no, se caiga, no se... Pero la máquina está apagada. ¿Está apagada? ¿Sí? Está en receso. ¿Cómo se hace cuando está en receso la máquina? ¿Se está como en un descanso? Se quedó ahí. Viste que cuando se descendió la puede pasar, A ver ahora, sí, porque en realidad estaba funcionando con la batería y la zapatilla estaba apagada. El cañón se le pasaba en la otra zapatilla. Se quedó sin batería. No, quedó sin batería. Pero la parte que yo tengo tú una salida para recuperar ese luego también. ¿Qué vamos a dar? Porque es el domingo, El error constructivo no lo deja de ser. Vamos a ver, la patología de los sistemas funcionales complejos. Y así es. madre que no permite. Ni lo miré, mira. Yo lo miré, solo le di un Bueno, vamos a ver dos casos clínicos. Bueno, esta es una chiquita de tantos grados, está haciendo la permanencia, o sea, con repetir tercera. La derivan del colegio por problemas de aprendizaje. Siempre fue muy dispersa, estuvo con tratamiento psicopedagógico desde el primer año. Y aparte va a un taller de matemáticas. Bueno, a pesar del tratamiento psicopedagógico, ella no seguía con muchas dificultades en el colegio y por eso me la derivan. Bueno, entonces la evaluó, le hago la evaluación. Por la edad que ella tenía en ese momento, 9 años, se la evalúa en el plano verbal puro. Esto quiere decir, sin la evaluación del lenguaje se hace en dos planos. Eso es, hay una clase de evaluación, pero bueno, ahora les comento. Uno es el plano sensoperceptivo, que es con juguetes y con figuras, con estímulos visuales. ¿Sí? Y otro es el plano verbal puro, donde es todo verbal, verbal. Pregunta verbal, respuesta verbal. ¿Sí? Bueno, en el aspecto léxico semántico, es decir, a nivel de vocabulario, le cuesta categorizar, ¿eh? Tiende a dar las definiciones por el uso o por rasgos. ¿Eh? Un globo es amarillo, ¿sí? No puede categorizar. En el aspecto analítico sintético, cuando yo le hago comparar, ¿en qué se parecen, no me acuerdo de la edad de ella, pero por ejemplo, ¿en qué se parecen la banana y la manzana? Bueno, que son frutas, ella no puede arreglar estos rasgos semánticos para poder hacer las comparaciones. O por ahí toma, en uno toma la forma y en otro toma el color, es decir, rasgos que no son compatibles. ¿Sí? Y en el pensamiento resuelve los absurdos verbales, pero cuando son situaciones concretas. En el aspecto no psicopráctico, eso después lo van a ver bien con Ana María a la tarde, cuando se toman las pruebas de Bender, cuáles son los aspectos que nosotros evaluamos, ¿no? Yo no hago una evaluación psicológica, emocional, ni nada. Me atengo bien a lo no psicopráctico. Entonces ella, bueno, no puede revisar puntos, hace círculos, ahora lo vamos a ver. Tiene dificultades en las líneas sinusoidales, en los ángulos, hay trazos inseguros y sobretrazados. En la copia de la figura de Rey, no tiene una estrategia que le facilite la copia, y se angustia, me dice, estoy haciendo un lío, entonces ahí la dejo y le doy la figura así. ¿Lo conocen la figura completa? Sí, sí. Sí. La de Rey. ¿Vos? ¿Virginia? No. A ver si me la acuerdo. Es un rectángulo dividido exactamente, diagonales, rombo, la cruz de San Andrés, la merengueta. Te falta la prolongación de la oblicua arriba, del cuadrado derecho. Ya tirado en la pista de la fotocopiadora. La sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, El medio círculo en el medio. Un cuadrado en el medio. El medio círculo. De aquel extremo, ¿no? Sí. El cuadrado ahí. ¿Tiene? Sí, algo así. Cuadradito chiquitito ahí. Sí. Sí. Carmen, vos de la figura simple, porque se consigue poco para la, yo tengo que trabajar sobre figura de rey. Sobre la simple hay muy poco de evaluación y análisis. Yo trabajo por la compleja. Claro, lo único que tiene un, porque incluso la compleja un análisis tiene, de, sí, digamos, cualitativo. La evaluación, esa era una discusión que yo siempre tenía con Elvira Peña, ¿no? Porque no tiene la evaluación para chicos también, de la figura compleja. Pero es muy compleja para chicos. Sí, pero sin embargo, él da distintas estrategias a partir de, no me acuerdo, 4 o 5 años. Sí. Y vos lees, él da estrategias. ¿Cómo copian los chicos de esa edad? Bueno, la posición y todo eso, ¿no? Claro, pero si va, si tiene problemas, va al consultorio y se toma la compleja, obviamente, va porque tiene problemas. Pero bueno, pero vos lo que estás viendo, cómo procesa el niño, cómo hay dos errores de memoria. Hay dos inversiones. La oblicua del cuadrado es este al revés y la cruz va más arriba. Acordate que la antena del televisor la del costado. Para claro, los chicos bueno, dicen la tela de televisión. La memoria tiene que ser diferida. En bueno, ahí está. ¿No sabes que estaba con una chica? Y, bueno. A las 24 horas. Bueno, ahí no tiene una estrategia que la facilite. Se angustia, bueno, ustedes tienen un lío, entonces yo le paso si a tomar esta. Pero van a ver después lo que hace cuando yo la facilito con la figura compleja de Rey, ella la puede hacer. La lectoescritura. Bueno, la lectura automática es prosódica, no respeta signos de puntuación. Por momentos tiene silabeo con reintegro. Esto es, por ejemplo, casa, casa. Eso es silabeo con reintegro. Realiza seguimiento del rendón con su dedo y presenta paralisia. En la lectura comprensiva, las dificultades observadas en la lectura automática interfieren en la comprensión. No puede contar lo leído, la comprensión mejora con la lectura de la carta. Cuando yo le leo, ella le lee. Escritura automática, grafía y ortografía, omite acentos y rasgos de los fonemas. Su ritmo es rápido. Para escribir, escribe muy rápido, pero eso va en detrimento de la prolijidad y precisión de los trazos. Omisión de grafemas. Esta es la que yo les contaba, que escribe la nena en un solo renglón. Escribe muy rápido, pero entonces se despatarra toda la letra. Escritura comprensiva manifiesta que no puede escribir nada. Se la va facilitando y comienza a relatar el cumpleaños del hermano. Elabora un solo párrafo contando distintas actividades realizadas en ese momento. No utiliza signos de puntuación, es una juxtaposición de proposición. Motivación buena, se dispersa con facilidad. Nivel de resistencia a los activos bajo. Aparecen signos de fatiga cuando las tareas propuestas resultan dificultosas. Enseguida quiere cambiar, se para, mira para otro lado. La memoria está descendida, tanto la inmediata para, bueno, la inmediata para palabras debido a la dispersión. Trastorno afásico de lenguas con trastorno afásico. Esta es la conclusión. Ahí está contando. El martes fue el cumpleaños de Nacho. Cumple 8 años. Bueno, ahí ya aparece una incongruencia, porque ella dice, el martes Nacho cumple, tiempos verbales, cumple 8 años. Se lo festejamos en Tatetí, que es un lugar, un salón. Fueron todos los compañeros, también jugamos... Y todos nos miten rápido de una tez. Bueno, compañeros, también jugamos, comimos... No sé qué dice ahí. Tres. Para tres mesas había bocadillo, bocadito. Chichito. sanguchitos, papas fritas y panchos. Los grandes comieron sanguchitos. Hay taradés, esa vez que yo les decía hoy, de miga. Tomaron, ahí no le ponen palito a la té, tomaron mate, después comimos torta, le dieron muchos regalos, nos quedamos todos, todas las 6 de la tarde. ¿Bien? Bueno, acá están los síntomas. Por un lado puse los síntomas excitatorios y por otro los inhibitorios. ¿Bien? Los aspectos prácticos, los movimientos de flexión y extensión tienen simplificación de grafema. Acá, ella tiene el grafismo extendido. Lo que pasa es que acá, para que me entrara todo, yo tuve que un poco achicar esto. Pero ella tiene el grafismo extendido. Escribe algo. Eso lo estamos trabajando. No, porque la de vocalista. Cuando viene muy cansada, escribe mucho más tarde. Porque hay un día que viene más temprano. Carmen, yo te voy a pedir. No es un cuestionamiento, sino yo no entiendo por qué la simplificación de la tema. Es excitatorio. La simplificación. ¿Cómo sería un ejemplo? No, no, es inhibitorio. Ahí está como excitatorio. Ya se está como excitatorio. Simplificación no, todo lo que sea eliminación. Por eso me parecía que era excitatorio. Ahí me corresponde al otro. Bueno, este es otro texto. Ahí. No sé si ven ahí. La letra de ella es una letra grande, que por ahí acá en la... ¿Lo ven o no? ¿Lo paso? Estos son dos textos que claro, por eso. Como que no se termina, no se aprende ahí. Claro, porque está que flaquito. Porque está flaquito. Claro, es una letra que está un poco grande. Esto es bastante actual, ¿no? Sí, de ahora. Sí. ¿Cuántos años tiene ahora? 9. El nivel de redacción tiene su coherencia. Como la estructura total tiene coherencia. Tiene coherencia. Lo que pasa es ligado con ir, digamos que evolutivamente a los 9 años hacen, no hacen coordinaciones, sino hacen con las conjunciones, con I generalmente van haciendo mil cosas y hace toda una enumeración. Pero ella eso es porque está en proceso. Y aparte está hablando de 9 años, no, sí, tiene coherencia. Lo que pasa es que ella pone todo seguido. ¿Eh? Va poniendo todo seguido. ¿Viste que mete un texto? Es un solo texto. Los párrafos son solo texto. Es un solo párrafo. No tiene ningún bueno. Las T omite el trazo. Realmente, lo que significa un párrafo. Un párrafo tiene una idea. Y ahí no me salí de la idea. No, tiene la coherencia. Entonces tiene la coherencia. No sé si le cuesta mucho escribir, no quiere. Claro, no, no, no, es por ello que... Bueno, justamente le cuesta. Y esto, disculpame, primero lo dijo Andrés. No, no, esto lo dijo. No ayudaría la previa oralidad. Sí, lo que pasa es que también lo vean como... Eso de valor. Claro, para acá. Lo que pasa, Carmen, también que vos estás mostrando, ya parte de una exposición de rasgos. Eso es parte del éxito del proceso también. Sí, ella lo escribía. Porque esta nena, o en su tercer grado original, era muchísimo más caótica. Que ver con esto, digamos, esto también es mérito del trabajo que fue trabajando. Claro, lo que yo le comento, ¿no? Y me contesto, ¿cuarto grado? Estamos metiendo el cuento, leer, escribir, pero ¿y qué será para derivarlo? No, claro, entonces, no, yo no veo, digamos, tanta diferencia. Claro, a no ser porque vos decís que no comprende o que no puede relatar, y a veces leemos los cuentos y no me lo saben decir. si no lo ayudás, le tirás una idea acerca del personaje principal, le vas a anunciar una idea con otra. Pero no, yo, tienes. Claro, pero no lo deriva el tiempo. Ahora si la chica también estaba, digamos, en un estado superior, digamos. ¿Me tenés que trabajar? ¿Cuán planteaba ya el afasia social? ¿Qué grado? Cuarto grado. Si tiene que poder leer, ¿no? Sí, puede venir y contar, pero es también escaso, carecientes de montones, desde el alimento, el confort, la estimulación, el amparo, todo. Entonces, es un aprendizaje de vida que no los ha nutrido en ninguno de los aspectos, en muchos de los aspectos. Y entonces es una patología, no es que uno nace para siempre afásico, uno puede nacer con más labilidad de origen y si tiene todo lo que necesita, ir compensando eso. Y esta nena es lo que ella estaba diciendo, está siendo seguida desde un colegio con un buen enfoque pedagógico que trabaja en equipo, bueno, con Carmen nada menos, ¿no? Entonces se está organizando, pero además no tiene todas esas carencias. No. Una nena que está protegida, nutrida, ese tipo de cosas, porque el público de son chicos que es patético cuando contás una biografía, bueno, algo que yo conocí por tu monografía, y así es un grado unitario, ¿no es cierto? Marginal, me decía ella. Claro, lo que yo... no hay milagro. Claro, no, tal cual, lo que yo pregunto y lo que charlaba hace un tiempo, hace un momento atrás, es que justamente estamos... Es decir, esto que estamos tratando de abordar, de cómo llevar adelante un proceso de aprendizaje mejor, a esta nena o a aquella nena, en los sectores sociales pobre o carente, es todo el grupo. Entonces, hay una cuestión acá de qué mirada ponemos, porque no es un chico que tiene un problema fásico, sino que es una cuestión de una realidad social que la que está de base, todo esto con todo lo que sabemos, ¿no? Esto que dijo Ana María. Entonces, esto se vuelve como borbotones que uno no sabe y ahí viene lo que yo siempre digo a mi hijo. Claro, pero lo más probable es que sean chicos que tienen potencial, que no tengan una sociopatología, que sí tengan este déficit lingüístico por el contexto en que viven, pero que no tengan una sociopatología. No es un aprendizaje, entre comillas, patológico del lenguaje lo que están haciendo. Estos chicos sí. Claro, uno nunca sabe ahí qué es lo patológico, ¿no? Qué es lo social, ¿no? Conjugan. No, no, no, no, no, no, no, la irradiación desordenada. El déficit dice que... No, hay un aprendizaje más lento de los semánticos, más circunscrito, pero no fisiopatología. No, lo que más produce es dificulta la adquisición de los rasgos correctos. Entonces se sigue manteniendo una escritura. Que no van a tener perseveraciones, que no van a tener fatiga, puede ser, porque el proceso por ahí les cuesta, pero sin embargo van a adquirir otras habilidades. Porque había, contaban el ejemplo de unos chiquitos que tenían un libro para seis, entonces, en un colegio carenciado, tenían un libro para seis. Entonces, había uno que leía de frente, pero había otro que leía al revés. Entonces, ese chiquito había desarrollado las noches espaciales mucho más que nosotros, porque leía al revés. Entonces, no hay ahí fisiopatología, ¿eh? No va a haber perseveraciones, no va a haber neologismo. El otro día... Si este chiquito vos lo sacás de ese medio y lo estimulás, va a ir respondiendo. Es una cuestión de contexto. Es lo que decía Raúl Oscar la otra vez, el afásico social, una cosa así. ¿Sí? Yo les hablaba el otro día en la clase de las chicas. Hay chicos que tienen dificultades de grados pequeños, viven en una villa. Son gente del interior o de Paraguay, bueno, ellos recuerdan coreografías de distintas danzas, las hacen, el zarandeo que es tan complejo, la vuelta, sí, la media vuelta, pero entonces no se correspondería esa habilidad con después tener problemas de lectoescritura tan grandes, porque está mostrando un dominio del espacio, una posibilidad de abstracción, porque lo tiene memorizado. Entonces también es en qué aspecto de la vida tienen experiencia y educación. Bueno, en esta cultura los libros no entraron tanto, claro. Y entraron, por ejemplo, esto, que tiene ritmo, entonces no tiene fisiopatología. Eso, y que aparte es donde el conocimiento académico no está valorizado por ahí, ¿no? Sin desmerecer, pero por ahí son gente que trabaja en la construcción. Mis alumnos, los padres, todos a la quema, por eso llamamos a los chicos. Los padres vienen de juntar la basura, los cartones, digamos, de la quema. Claro, capaz que sepan diferenciar 10 diferentes cartones diferentes que vos no. Sí, saben, el cobre, el bronce. Claro, bueno. Te vas a caer de la. Bajate del árbol, te va a caer, te va a cortar. Camina entre el vidrio, entre la chapa. Ustedes lo saben, saben cómo pisar. Claro, porque no tiene una patología, es algo social. Pero a eso, esa es mi pregunta, no es un cuestionamiento. Bueno, vos tenés que estimularlos, quiero decir, no, tratando de desarrollar esas capacidades. Claro, tal cual, como que uno trata de aplicar esos conocimientos. Claro, pero vos tenés que saber que, bueno, cuando yo trabajaba en la maternidad cerrada, venían chiquitos también, y no eran trastornos del lenguaje, es este déficit social. Bueno, vos ahí tenés que darte cuenta de no patologizar la chiquita, ¿no? Pero igual no está construyendo sus funciones psicológicas superiores de modo completo, no las están construyendo. No, es un problema. No es fisiopatológico. No es fisiopatológico. Es en la adquisición y la construcción. Es como la adquisición y la construcción. Como carenciado. ¿Quién se va atrás? Un retraso. ¿Cómo un retraso? Es un retraso. Bueno, pero no me gusta mucho la palabra. No me gusta la palabra. Pero que la función social no me gusta la palabra. Porque lo que nunca fueron educados es la dificultad de adquisición. Claro. No para eso. Ellos van a caminar y van a poseer atención, no pisar el vidrio, tienen la atención. Lo que no la tienen es para esto. Y manejan la gomera espectacularmente. Sí, es una práctica completa. Bueno, esta es la lectura que ahora vamos a escuchar. Sería un estudio cada uno, el grupo me enseña. Bueno, es un texto de unos libros que traen distintas lecturas con actividades para hacer. Bueno, entonces yo les hago leer esto. Leanlo ustedes para que vean que abajo hay algo. La mamá de Claudia está preparando un viaje. Yo le diría cómo está. No, esto, claro. Esto acá hay algo que ustedes se rieron. Porque ella piensa, él piensa que si se va a hacer chiquito, como. Que se va a gastar con el lobo. Bueno, a ver si se escucha bien. Claudio está preparando un viaje. Claudio mira cómo ella arregla su maleta. Mamá, ¿por qué no me llevan contigo? Te encantaría llevarte. Contesta la mamá, pero es muy, muy caro el viaje. ¿Se va muy caro? El peaje. No, a ver, es como pasaje. ¿Esos qué son? Muy caro el viaje, muy caro el peaje. Sí, no, sí, son superficies, pero ¿cómo se llaman? Sí, entonces pareció. No. Paralexia, como una parafasia, o sea, le están leyendo, se llaman paralexia. Lo siento. Claudio. Sí, Claudio. Mamá que lo lavara una y otra vez, esa expresión le encantó. Porque sí, después, después que terminamos, ella seguía. Sí, cuando le pregunta. Una y otra vez, así, así, con H, con C, te haría más pequeño. La primera vez que lo leyó, ella la hizo fotografía. Dijo pequeño también. Cuando lo leyó, sí, dijo pequeño. Sí. Después se pasó. ¿Lo habían leído antes? No. Bueno, acá también aparece la grafía, el sobretrazado. Por ahí ustedes que fíjense en la hoja, que anda dando vueltas por ahí. Acá hay la superposición de los grafemas. Entonces acá se suma los gnósticos prácticos con los fásticos. Este es el Bender. En el Bender tiene, bueno, después esto lo van a ver más con Ana María, fíjense, esta figura está constituida por puntitos, ya no lo puede hacer línea. Acá estos son puntos, él hace círculos. Todos son, está acá y son puntos. Acá también son puntos. Alteraciones prácticas y manipulación. Sí, desde lo evolutivo en algunas cosas tiene años de calash, digamos, para no decir retraso. No, eso así es más antes de los 5 años. Así es así. No es todo parejo. No, no es todo parejo. No es todo un nivel evolutivo, pero en algunas cosas, como es ella. Como es ella. Sí, además la organización, porque están las figuras arriba. Sí, pero están muy organizadas. Ya no planificó el... Claro, yo cuando les doy les digo, les muestro esta, que es la primera. Les digo, mira, yo vas a copiar 9 figuras que son más o menos de este tamaño. Yo te lo digo para que vos te organices en la obra. Bueno. Y la 2 es esto que se ve al lado de la otra que creo. De la 3. Ahí está, la 2, la 3. La 2 está... Es una producción, claro. Lo mismo que la de mate, digamos, de inicial, ¿no? Los 4 o 5 años. Ese tipo de producción cortita que quiere hacer las hileras, no la puede llegar a desplazar. En eso, en otras no, pero bueno, son... Acá, por ejemplo, acá logra el ángulo, acá logra el ángulo, acá logra el ángulo, ahí no, no, la figura más compleja se le dificulta, el rombo punto. Porque hay diagonales, acá se retrasa, la línea sinusoide está ahí. Bueno, todo esto después interfiere. Tiene como asincronías internas. Esta es cuando ella me dice, esta figura es muy difícil, estoy haciendo un lío, bueno, ahí la dejo. Cuando yo veo que esa angustia, la dejo. Está con color, no sé por qué no me salió con color. Le va cambiando los colores, ¿no? Claro. Esta es la copia encima. Esta es la copia. Es decir, ella empezó con el azul, que es este, esta parte, empezó por acá, siguió con el celeste, que es el rombito, siguió con el verde, que acá no se ve, hay una línea acá, así la diagonal con los palitos acá, verde, siguió con el marrón, acá, una línea. Después con el rojo hacia abajo, ¿no? Se le van cambiando. Esta es la simple, ¿ven? Se la organizó mucho mejor. Esta es la evocación de la simple. Primero está la copia, después la evocación. Y esta es la figura de rey. Con mediación de mi lenguaje. Yo le voy diciendo, bueno, mira, esa que no te salió la vamos a hacer de nuevo, pero yo te voy a ayudar. La vamos a hacer juntos. Entonces yo le digo, bueno, mira, primero... ¿Con la copia? A la copia, claro. A la copia, pero con la mediación de mi lenguaje. No con la evocación. No. Vamos a hacer un rectángulo. Bueno, se empieza. ¿Y cómo mejora? con la mediación, cómo mejora su, su producción. Esto es de que nos está hablando, del potencial de ella. Si bien ahora no lo puede hacer, lo va a poder hacer. Hay que darle tiempo y seguir trabajando. Bueno, este es otro paciente, también de 9 años. Está en cuarto año y con, bueno, también por problemas de lectoescritura. Este es el nombre. Desde fines del primer año con tratamiento psicopedagógico hasta junio de 2008. La profesional sostiene que tiene un bloqueo emocional. Bueno, estuvo con tratamiento psicopedagógico bastante tiempo, 3 años. Ella decía que tenía un problema emocional, bueno, pero no adelantaba. Entonces, hacerle la consulta. Es un chiquito que cuando yo pregunto, me dicen los padres que nunca se interesó por actividades grafoplásticas. Ya en el nivel inicial no quería, nunca le gustó. En el lenguaje, no tiene ninguna dificultad. También se evalúa solo en el plano verbal puro, y da muy bien su evaluación del lenguaje. Pero sí aparecen las alteraciones prácticas. Vamos a ver el dibujo. Tiene... A ver, el otro me lo devuelven. Por favor. Acá está este servente, vayan pasándolo. Él tiene presión, ahí, acá no se ve mucho, pero la presión del lápiz es fluctuante. Fíjense, acá está muy marcado. Y acá la sinusoide está mucho más liviana, ¿no? Incluso en los círculos también hay una presión fluctuante en el lápiz. Fíjense la dificultad que tiene también para hacer puntos. No puede hacer puntos. ¿Tiene que ser 9? Las inversiones, las figuras. Sí, la base invertida. La presa invertida. Los flechos también en la siete. También la sinusoide, como se cuestan. Y este es su nombre, fíjense, él se llama Ramiro. Miren cómo lo escribió. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. Ramiro. No, es una R que no está cerrada, el grafismo está desfigurado. Qué raro, ¿no? La R no cerrada cuando sí puede hacer círculo. Sí, bueno, puede hacer círculo, pero no puede cerrarla. Siempre, no puede cerrarla. Bueno, pero el grafismo de las letras siempre es más chiquito, más preciso, necesita mayor precisión que un círculo. Acuérdense que el círculo es el primer dibujo que hacen los chicos. La lectoescritura es lenta, trabajosa, nunca quiere escribir, no gusta hacer escribir. Entonces hay que inventarle cosas para que juegue, para que escriba. Omite mayúsculas, hay sustituciones, de grafemas. O sea, él mismo, él escribe, se observa el almacenamiento de palabras que toman dificultosa su posterior lectura. Él escribe y dice, ¿qué puse acá? Porque no. La escritura comprensiva, el texto producido tiene coherencia semántica y se destacan en él los 3 momentos. La disgrafía hace que por momentos sea dificultosa la comprensión de los escritos. Tiene omisiones, amontonamientos y sustituciones de grafema. La lectura es prosódica, fragmenta las palabras, hay sustituciones y omisiones de sílabas. La lectura comprensiva, bueno, estas dificultades fuertes se manifiestan en lo automático, le impiden comprender lo leído. Solo retiene algunos sustantivos, cuando lee el terapeuta la comprensión es buena. El segundo tardó a tratar. Acá escribe en su escritura. Bueno, había uno de esos chicos que se llamaban. Vos, Ben, Matsky, Gretchen y Spinelli. Un día, cuando estaban en el recreo, y hacía muchísimo calor y no había agua, no había agua tizi, y sus amigos querían encontrar ahí encontrar la canilla de la escuela. Buscaron y buscaron hasta que esté. Y ahí no sé qué puso, dijo. Como cuando fue a aprender esquí con su papá. Aprender, hay omisión. Bueno, estas son todas las cosas que hacen dificultosa la lectura, ¿no? Gertrude se tropezó con la canilla y la dieron y volvió, salió agua y festejaron. ¿Por qué? Se llegaron. Bueno, fíjense todas las dificultades que tienen. ¿No? ¿Qué dice el título? Recreo. Él eligió ese título. ¿10 años tiene su título? 9. De todas formas, esta letra está muchísimo mejor que la otra. Ah, sí, no se entendía nada. Nada. Aparte no hacía cursiva, no empezó solo con la cursiva, nadie se la exigió porque el colegio le aceptaba la imprenta, pero él cambió a la cursiva. ¿Eh? Y bueno, se le respetó. Pero antes no se entendía nada. Bueno, entonces ahí que vemos. La sustitución de un grafema por otro, grafemas bizarros, grafismo quebrado, ese es el grafismo quebrado, que parecen como puntas. Trastornos apráxicos, bueno, ya les dije, fusión de palabras, síntomas inhibitorios, hay omisión de rasgos y omisión de estilo. Esto es, vamos a escucharlo leer. Leemos esto, empiezan palabras monosilábicas, se van haciendo bisilábicas, después dos palabras, bueno, se va haciendo cada vez más claro. Vamos a escucharlo leer a Ramón. ¿Juego? Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, vamos a leer a Ramón. Se repiten, a pesar de que se repiten, él duda igual. ¿Eh? Y el mismo, en otro momento, porque de esos hay varios ejercicios, dice, pero acá se repiten las palabras, sí se repiten, algunas se repiten. Sin embargo, él no la, le vuelve a costar, a pesar de la repetición. Bueno, la lectura discrosódica confunde grafema leve, por la ubicación. Perdón, ¿qué buscabas ahí con esa lectura? No, yo lo hago leer, estoy trabajando lectura. ¿Por qué esa figura? Porque vamos, de palabras cortitas, yo les digo, acá porque yo lo grabé, ¿no? Pero si no, yo le digo, léela primero para vos, después decíla en voz alta. Entonces partimos de una palabra cortita, pez, tren, pan, día, y después se va adelantando. ¿Por qué no repetís sur cada tanto? No, porque esto está sacado de lectura. Ah, claro. Claro, sí. Pero tendría, yo digo, será para ver si la lees siempre igual, porque esa aparece muchas veces. Y culebra también. Canción, y culebra. Tiene una cierta dificultad, ¿no? Culebra. Culebra. Por la posición de las letras. No. Claro, del inicio, de, como que hay que ir corriendo loco hacia cada vez más atrás. Claro, no, como que no es. Salía una abajo y la otra parece que. Tiene muchos ejercicios de lectura. Bueno, este es uno de los que se usan. Este libro se llama Lecturón. Hay distintos niveles. Sí, ¿dónde se consigue? Porque cerró la editorial hace años. El lecturón, el pequeño lecturón y para grandes lectores, son tres. Y el escritorón, había salido el nuevo lecturón hace unos años atrás. Sí, ortógrafo, no sé, ahora vino uno, se trataba de la editorial de la Volvemos a este porque también se lo hice leer a él. La mamá de Claudia está preparando un viaje. Claudia, Laura. Claudia, mira cómo. ¿Eso? Laura, ¿qué es eso? Es uno de los síntomas, eso se llama telescopaje. Claudia. Claudia. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos? El movimiento del ojo no es un movimiento que va así. El ojo va haciendo esto. Va para atrás y para adelante, va para atrás y para adelante. Nosotros en la lectura vamos como anticipando, no somos conscientes, pero vamos anticipando la palabra que viene después. Él leyó la palabra mira. ¿Y qué hizo con la sílaba? Verá, la pasó a Claudio. Entonces dijo Claura. R. Ya mamá pidió fíjense que este chico no tiene problemas de comprensión en el lenguaje, ¿eh? Claro, es tan trabajosa su lectura que no entiende, ¿eh? Aparte yo lo dejé, pero ahí también dijo, también llevas, igual que la otra, que igual, ¿eh? Llevas, cambia, cuando leyó entonces, ahí hizo un lío, ¿eh? No, dijo algo, llévame en todo C, dijo. En todo C. Mamá, yo me acabo de estar preparando un viaje. Ah, porque yo le dije que leyera de nuevo. Que se lo puede llevar con él. ¿No? Con ella. Con ella. Con ella. Mamá te lo dice. Que no. No. No. No. No. No. No. A ver. ¿Te dice que sí o que no? No, no, porque... No. ¿Por qué? Porque... No se acuerda. No se acuerda. Me encantaría llevarte con... Está la mamá. Pero es... Muy... Caro... Porque es muy caro el pasaje. No, no, eso es lo que me gustaba más. ¿Sí o que no? Sí, porque... Sí, no. ¿Que no? ¿Por qué? Porque es caro el pasaje. Porque es caro el pasaje. ¿Y entonces? ¿Qué le dice Claudio? ¿Qué quiere Claudio? Que lo lleve donde. En la valija. Claro. ¿Y qué le dice la mamá? Y que no, porque es muy grande. Claro. ¿Y entonces a Claudio qué se le ocurre? Tiene que volver a leer. Entonces se produjo un incendio. Un alumno aterrorizado que encerrado en el baño. Quedó. El resto de la escuela salió al patio y llamaron a Ramón, y con sus amigos salió en un carro de bomberos. En la carretera parecía una carrera contra el tiempo. Cuando había, fíjense los giros que usa, una carrera contra el tiempo, ¿no? Es el chico más grande. Cuando llegaron había mucho griterío y escenas de terror. Ramón se enteró que había un chico atrapado en el boño. Ramón fue a salvarlo y lo logró. Mientras apagaba el incendio se largó un chaparrón. Se alegraron todos. Fíjense aparte la inconsistencia, porque él acá pone bomberos bien, pero sí, arriba lo pone mal. Incendio, la M y la N están al lado ahí, ¿no? De bomberos arriba. Que en el teclado la M y la N están al lado. Sí, ¿y eso? Ya, pero pasa que, claro, tenés que mirar, buscar, mirar, buscar. Puede ser, puede llevar ser. Una. Puede llevar. El colegio, hay omisión, una partícula, unos chicos veían, bueno, o sea, tiene mucha disfotografía, ¿eh? Eso es muy difícil en los chicos afásicos, por decirlo. Las reglas ortográficas, cuesta muchísimo. Yo tengo un chico, está grabado, es un chiquito disléxico, también, le cuesta un montón. Incluso palabras, de uso común. No, pero el tratamiento, lo estoy trabajando yo, y sin embargo no me incorpora. La R está en segundo año de polimodal, no, en primero de polimodal, y sigue escribiendo tierra, pero, digo, a ver, ¿cómo escribiste? Y ahí entonces dice, ah, sí, con doble R. Pero espontáneamente le sale con una, no le incorpora la doble R, y la hemos trabajado. A ver, no sé si tengo otro. Bueno, esta es otra chiquita con trastorno afásico acentuado. El trastorno afásico acentuado, ya tiene 11 años, se convierte en trastorno alálico después. Ahí están ahí juntitos. Entonces ella cuenta, yo llamó Marialí, yo notaba. Notaba mi casa, no sé, dijo que iba a llamar noche. Y llamó a otro día, seguramente. Y la noche llamó, fui psicóloga y después llamó ganas de verte. Ahí está contando lo que la otra le dijo. Tengo ganas de verte. Dijo. Y a ella también, o sea, yo también. Y la Nelly es la mamá de ella. Y la Nelly tiene que llamar la mamá de ella, voy cumpli ese día para el cumpleaños. Muy dramática. ¿Se escribió en la computadora? No, esto lo pasé yo. Lo escribió en papel. Bueno. Ahora, con este caso, ¿cuáles son las líneas que vos necesitas para hacer un tratamiento? ¿Para una reeducación o un aprendizaje? ¿Por dónde? ¿Con esta chica? Por ejemplo, con esta o con los casos anteriores, ¿por dónde avanzás? Porque... Y depende del caso. Por ejemplo, en los casos de trastornos afásicos tengo que trabajar mucho toda la parte del lenguaje. Cuando se va organizando el lenguaje, se va organizando la letra cultural. Si hay trastorno no psicopráctico juntos, trabajo también el lenguaje y el aspecto no psicopráctico. Si es un chiquito con trastorno práctico, como este que leía, que no entendía, bueno, o lo trabajo yo o lo derivo a una terapista ocupacional. Pero tiene que ser una terapista ocupacional que sepa de neuropsicología. ¿No? Porque si no se enganchan con la rehabilitación y bueno, lo ponen a con la masa terapia. No. Que ahí en Pilar, bueno, yo tengo dos o tres con las que trabajo. Pero cuando entras trastorno el lenguaje, yo empiezo con la parte del lenguaje, porque el lenguaje después me va a organizar la lectoescritura. ¿Sí? Trabajo lo semántico. Esta chiquita con la gramática. Hay que enseñar la estructuración de las frases, bueno, y todo eso es lenguaje. Empieza con el lenguaje. Si es práctico puro, no. Que vaya a la terapia. ¿Preguntas? A ver, creo que tengo otra grabación. Ah. es el principio afásico. La mamá de Claudia está preparando un viaje muy hormiga. Está preparando un viaje. Este chiquito tiene tartamudez también, entonces se frena mucho, sobre todo en los fonemas P, T, K, en los explosivos, se frena. Estamos trabajando con eso también. ¿En el inicio de la palabra o en el inicio? Pasa mucho que los chiquitos con trastorno afásico tengan tartamudez, es muy común encontrar esas dos patologías juntas, ¿eh? Porque como lo semántico está mal, genera esta como duda en el lenguaje, en el momento de generar el mensaje, entonces se traba. Por eso vuelve de nuevo a leer. Por eso vuelve a leer. ¿Sí? Se pone mal. Aparte por ahí lo cargan en el colegio. Más, lo que pasa es les cuesta justificar eso de por qué de hacerse chiquito, ¿no? Pero a él la lectura era más fluente que el otro chiquito, lo que pasa es que él tiene un problema de tartamudez, O sea, él podía codificar mejor, ¿no? Comprendió mucho mejor que el otro. Bueno, pero esta es una lectura simple. Yo la puse para todos igual para grabar. Pero es una de él, está, lee cosas más, mucho más complejas. Es más grande. Es más grande, no, y aparte, tiene 10. Pero aparte, claro, es una lectura más simple. Yo la puse para grabar. No, pero él las cosas complejas le cuestan. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, el lápiz, el rojo es más alto que el verde, pero más bajito, bueno, eso ahí... Leyéndolo. Bueno, con cuatro variables, con cuatro elementos, bueno, estamos ahí trabajando. Él leía mejor, pero lo perturbaba su tartamudez. El otro chiquito con trastorno agnóstico no podía, no entendió nada. Porque es tan trabajosa su lectura que no comprende. No porque tenga problemas de comprensión, sino por eso de la lectura. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Sí. Los chicos más chiquitos empiezan a escribir en la escuela con letra de imprenta mayúscula. Sí. Yo tengo una hija que está en primer grado y lee letra imprenta mayúscula, no lee la imprenta minúscula. ¿Cómo evaluas eso? Porque en la imprenta minúscula sí puedes confundir una B con una D. No, vos evaluás con la letra que él tenga y la sintomatología te va a surgir no solamente en esto, te va a surgir en todas las pruebas. Sí. Hoy van a ver el vender, bueno, ahí aparecen cosas. Vos evaluás con lo que el chiquito tiene. Igual después un aprendizaje, porque al comienzo obviamente en son todos torpes. En imprenta minúscula se confunden hasta que. Sí, por eso. Lo mismo, gracias. Bueno, eso después se nos manda Pilar. Cuando vos te referís también al tema del lenguaje, cómo tratar, ¿a qué te referís? ¿A qué me refiero? Bueno, todo surge de la evaluación. Si hay un chiquito que tiene problemas de categorización, bueno, trabajo con eso. Con una pelota, por ejemplo, nos juntamos en el piso. Yo juego mucho en el piso. Bueno, vamos a pensar nombres de colores. Entonces, si tiras la pelota. Ahí sigue pasando. Nombre de animales, nombre de, qué sé yo, de calle. Y después lo vas llevando, después ya pasas al plano verbal. Mi pelota, te sentás ahí y pensás. Pero eso es todo un proceso que vos lo vas llevando. Después trabajás análisis y síntesis. Bueno, dibujá una jirafa y un mosquito. Bueno, ¿y en qué te parecen? Te va a decir nada, no, sí, pensá porque algo de parecido tiene, entonces ahí empiezan. Que los dos son animales. ¿Sí? ¿Y en qué son distintos? Siempre con la inhibición diferencial interna, siempre estímulos muy dispares para después. Bueno, ¿en qué se parecen? Empezás con la jirafa, el mosquito, qué sé yo, algo bien dispar, y terminás con el perro y el gato, que son, bueno, ¿por qué son iguales y por qué son distintos? Que más difícil para ellos. Claro. Claro. Cuanto más cerca son, más difícil es. Claro. Ahí vas trabajando análisis y síntesis. Y después, por ejemplo, para la parte de pensamiento, bueno, hay muchas cosas. Esto que yo le decía, el lápiz, ¿cuál es el lápiz más largo? El rojo es más largo que el verde, pero más corto que el naranja. O situaciones problemáticas de matemáticas, por ejemplo. Tiene otras figuritas menos que. Claro. O hacemos un juego de dominó y él me gana, bueno, entonces ponemos, bueno, hasta acá tenemos iguales. ¿Cuántas más tenés vos que yo? ¿Cuántas más tenés? Si hasta acá tenemos igual, tenemos 6. Mira, vos, tu tira es más larga. ¿Cuántas más tenés? Ahí lo estás haciendo razonar. ¿Ahí entra el conteo o el sobreconteo, por ejemplo? ¿Cómo lo resuelvo? Ah. Pero vos tenés que ver si lo entendió. Entonces, no, yo tengo 12 y vos tenés 6. Sí, pero ¿cuántas más tenés vos? Mira, hasta 6 tenemos igual. ¿Cuánto me ganaste? Claro. No, tardan, sí, tardan. Pero siempre con lo concreto. Más que. O menos que. No, tardan. O por ejemplo, a veces que te preguntan si yo nací en tal año y ahora está el otro, ¿qué edad tengo? Bueno, tenés que hacer la diferencia. Claro, entonces hay que restar. Bueno, pero eso también es lenguaje. O sea, también se trabaja con razonamientos lógico-matemáticos. No me interesa que hagan la cuenta. La cuenta... Que sepan el procedimiento. Claro, bueno, pero ¿qué tenés que hacer acá? Razonemos juntos. Si hay en una biblioteca hay 18 libros, pero en una tiene el doble que en el otro, ¿cuántos hay? Obvio que depende de la edad, un chiquito de primero no lo voy a decir. Entonces ahí lo estoy haciendo razonar. Hay un libro de muy lindo que se llama... Que son todos problemas así de lógica, de resolver problemas, algo así, de editorial Visor, que trae todo este tipo de de ejercicios de pensamiento, de razonamiento. Y después, con los chicos más chiquitos se juega. Con el juego vos estimulás el monólogo y a través del monólogo van interiorizando el lenguaje con los más chiquititos, ¿no? Y vos, si vos ves que ellos no elaboran escenas, las elaboras vos. Y ellos se prenden. Claro, por ejemplo, yo hablo de un ejemplo de la lección de Oprana, donde de 4 años que hablaba muy poco y la foto no lo tomó, entonces él venía siempre y que la casa tomaba mate, entonces venía y armaba el mate. Claro, pero vos a partir de ahí tenés que abrirle. A partir de ahí, empezaba con este, después el simulador. Claro, pero siempre a través del juego, los chicos chiquitos es a través del juego. Y mezclar juego simbólico, ¿no? Con juego funcional o, bueno, depende de la edad del chico. Si está en la etapa sensorio-motora, vas a meter cosas de sensorio-motor, pero lo vas a ir llevando al simbólico, ¿no? Bueno, estos cubos que armamos la torre, es una torre, no, mirá, es un... es una jirafa, es un edificio, no es solo la torre, lo va llevando hacia la simbolización. Y eso va generando lenguaje. Ellos después vienen y te dicen, armamos la torre, te dicen, ya no es, o armamos el edificio, o armamos el tren, ¿no? Que son cubos. Bueno, ¿qué más? Son los dos, estos dos. Y temprano, sí, temprano.